social, político y cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano estén todos bajo una filosofía muy interesante. Buenas, buenas, buenas. Qué instrumental todo. Qué, como muy arriba, ¿no? Pero después ves el video medio te querés pegar un corchazo. No termino de entender muy bien la lógica, pero es un buen tema. Musicalmente es un temazo. Pero parece que Rosalía tuvo una revelación. La gente cambia. Y parece que ahora está casi dentro del movimiento de la Star Wife. Que mirá, hemos hablado varias veces acá, tipo defendiendo el rol. Bueno, sabemos que está bueno ser tierno, ¿no? También sabemos que es algo que no está bueno que solamente lo trabajen las feminidades o las mujeres. Pero es un atributo de mujeres biológicas. Ella es una mujer biológica, claro, totalmente. Mujeres reales y después el resto. Sí, sí. Ella, mujer real. Bueno, nos queríamos reír un ratito de esta secuencia de Rosalía, que está bueno el tema, pero... No sé si está tan bueno. Yo soy... Sí, a mí me gusta mucho. Musicalmente me gusta mirá, mucho. Mirá, lo dijo en el aire. No, pero pienso que... Qué difícil. Yo soy desprendida. No me cuesta mucho... Despojada. No separar la obra del artista. Tipo, onda, donde me hiciste algo que no va... Te lo tomás personal. Bye. Claro, sí, chau. Rosalía, ¿qué le hiciste a la Rosalía no está preocupada chana por esto. No le vamos a mandar saludos. Bueno, Rocío, ¿cómo estás? Bárbara. ¿Qué es Bárbara? ¿Qué significa? ¿Todo bien? ¿Viene el laburo, todo? El trabajo. ¿La situación de explotación sigue igual? Sigue igual ahí, okay. Meta explotada por el peronismo y afines. Bueno, sí, bueno, las personas peronistas que están escuchando esto sepa que no somos gorilas. No. Estamos hablando de la institución peronista. De la institución peronista, donde no trabajo. No de las personas que profesan casi esa religión, porque ya es casi como una religión. Profesan es más de lo que yo dije. Pero bueno, soy contratada por el peronismo, ¿qué voy a decir que no? No, por el Estado. Peronista. Gobierna el peronismo. Bueno. Hoy, fuera de 11, eso estoy bien. 11 la mínima, 18 la máxima. Yo tuve calor todo el día, pero porque no paré de moverme. Yo estuvo raro, muy cerquita toda la diferencia esa de temperaturas. 11, 18, ¿te parece lo mismo? Es cerca. Nah. Ayer hicieron 13 y yo morí de frío. No digo que esté mal un 11, pero 11, 18, según dicen, cuando se acerca mucho a las diferencias de la temperatura, es porque va a llover. Ah, mira. Me lo dijo mi mamá y yo elijo creer. ¿Qué sé yo? No sabía. Sí. Lo voy a tomar como esas cosas que te dicen, ah, sí, de una. ¿Verdad? Chequealo. Prestó atención. Pero bueno, igual dicen que no va a llover, así que bueno, mamá, me mentiste una vez más. Se enteraba que era adoptada. Bueno. Bueno. Cosas que pasan en la vida. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? ¿Sabemos? Sí, se meten al Instagram y ponen cancelades, arroba, obviamente, cancelades, la última E con un 3. Aprendí a decirlo. Cancelades. Que muy bien. Claro. Sí, es verdad. Explicaba mucho. Era como lo que pasa es que esto es difícil. Es como el peronismo justificando la avanzada de la derecha un poco, ¿viste? Y lo que pasa es que esto había que hacerlo, y lo que pasa es que sí había déficit fiscal, y lo que pasa es que sí le estábamos pagando mucho a los jubilados. No, no nos fue mal, nos fue bien. Sí, también sí. En realidad a ellos les fue más mal porque ellos claro. Seis de cada cuatro no los votaron. Te juro que no soporto eso. ¿Vamos a estar hablando un poco de eso o no? Vamos a estar hablando con la diputada nacional Romina del Pla. Vamos a estar estrenando columnas. Nuestra querida Estefanía Radowski va a estar haciendo un Hola Poesía, que es un nuevo segmento que va ahí a narrar sobre poesías de diferentes identidades LGTBI, y creo que no va a quedar solamente circunscrito a eso, pero por ahí va a arrancar. Y vamos a estar también disfrutando de una nueva columna que se llama Territorio Marica, que la viene a hacer la loca la Cristian Torno. Un poco en el marco de la 34 marcha del orgullo sí. De lesbianas, gays, trans, travestis, intersexuales, bisexuales, pansexuales y personas no binarias de la ciudad de Buenos Aires. También va a estar la de la provincia y también va a estar la de la ciudad de La Plata, que es la más propia nuestra, la que vamos marcha? A mucho marchismo. Hay que marchar igual, está bien. Sí, acá la mariconada se queja mucho de la marcha, pero para la joda van a las marchas de todos lados, ¿eh? Bueno. Son estilos, ya sabes lo que pienso. Estilos. Che, está buena la música por lo que veo. ¿Viste? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a ver, no veo. Vamos a escuchar un tema de Pitches, No puedo con el inglés. Fuck the Pain Away. Titties like you wanted me, calling me all the time. That blondie, check out my Chrissy behind, it's fine all of the time. Like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time. That Bondi, check out my Chrissy behind, it's fine all over the time. What else is in the teachers of peaches? Like sex on the beaches. Fuck the pain away. Oh, what, right on. right on. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Duro el comienzo de semana, no sé ustedes cómo lo vivieron, quienes fuimos a votar. No sé, yo me levanté el lunes poco animada, podría decir, poco animada. Yo el domingo medio fingí, no fingí demencia porque estuve atenta a todo, fui a votar al último momento y dije, bueno, voy a esperar, no sé qué quería esperar a las 10 de la noche, voy a esperar, capaz que mañana sale el sol. Aparecen un par de urnas que estuvieron guardadas. Claro, dije, capaz que esto no es tan así, miraba las imágenes y el lunes sí pintó depresión. ¿No? ¿Pablo? Sí, eso estuvo muy bien. ¿Cómo lo viste vos? ¿Bien? Te levantaste optimista porque la izquierda hizo buena elección, dice Pablo ahí del otro lado del vidrio, con lo cual yo acuerdo. Tuvo un poco menos de votos en CABA, pero fue buena la elección en relación a la elección del 2021 de Miriam Breckman. Igual ahora vamos a estar hablando con Romina del Pla un poco para entrar, más que nada caracterizar qué es lo que se viene post elecciones. Pero claramente tenemos que hablar de este tema porque creo que la mitad del país está con una sensación de que qué carajos. Yo particularmente creo que, un poco en sintonía con lo que planteaba recién Pablito, para quienes de alguna manera tenemos una mirada más crítica sobre los diferentes peronismos, digamos, sabemos que vienen siendo bastante entrevistas y cómplices de este gobierno y de alguna manera no teníamos expectativas puestas en esos candidatos. Claramente sabemos que no es lo mismo que gobierne la provincia y el país el peronismo, pero creo que tenemos un sinsabor que es un poco, tal vez, menos doloroso, digamos, si lo pensamos esquemáticamente. Después, bueno, sabemos que la realidad va a seguir siendo dura y que ya el miércoles entraron de nuevo a vaciar a los jubilados con mucha hazaña, un operativo desmedido, desmesurado, muchísima policía, que no pasó a mayores porque claramente la gente todavía está saliendo de alguna manera en términos tranquilos a la calle a reclamar por sus derechos. Pero bueno, ¿A qué va todo esto? Que confirmaron el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas de este pasado domingo y que, bueno, parece ser que en el territorio bonaerense, de los 9 millones de personas, chiquis, 44.000 fue la diferencia de votos entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todavía ahí están debatiendo si entra Lustó o no, que entiendo que parece que va a entrar. La que entró, sí, fue la rusa Miriam Breckman, que sacó casi el 10% de los votos, lo cual habla muy bien, digamos, sí, de dos cosas, digamos, de las posturas políticas de la izquierda y que efectivamente no es piantavoto salir a luchar. Digo, porque son parte de un esquema de partidos políticos que vienen acompañando, el Partido Obrero, el PTS, el MST, Izquierda Socialista, vienen acompañando todos los procesos de lucha desde que asumió, bueno, históricamente, siempre, pero sí, desde que asumió este gobierno siempre estuvieron ahí en la calle y de alguna manera lograron traducir y traccionar esa presencia en la calle en votos, básicamente. Así que bueno, estamos contentos por eso, ¿verdad? ¿Vos cómo estás, Ro? No, eso me puso muy feliz. A mí lo que me pasó, más allá de que no era que guardaba esperanzas a esta altura de mi vida por los sectores del peronismo, pero sí me impactó mucho como la sensación de que está como avanzando cada vez más, que la gente está como aprendiendo más a los discursos, pero de derecha, ¿no? De La Libertad Avanza. pero en contraposición, la diferencia, o sea, la cantidad de votos que sacaron en las elecciones pasadas, las del 2021 y las de las anteriores, las de la provincia, la izquierda, la verdad que tuve ahí un subidón que es interesante para analizar. Vos decís que por la cuestión de eso, de cómo se traduce la lucha de los diferentes sectores en votos o en representatividad. Pero capaz que hay algo más también, un poco más que tenga que ver con alguna crítica al sistema. Va, esa es mi esperanza. ¿Vos crees que la gente que votó el Fit Unidad lo votó porque tiene una mirada crítica al sistema? No, sí, claramente. Y ojalá. No, no, igual creo puede que, pasar que sí no, puede ¿eh? Ser y creo que hay gente que de alguna manera está viendo... También está claro que la izquierda, entiendo yo, que está teniendo una mejor estrategia. Al menos, no sé, por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata han salido las compañeras y los compañeros a dialogar con las compañeras y los compañeros de los barrios, que era algo que antes por ahí no se hacía tanto. Lo hacía el MAS allá por el regreso de la democracia y después eso un poco se dejó hacer. Y hace un par de años lo vienen laburando y lo vienen... Digo, eso es una cosa. La segunda cosa es que vienen teniendo una voz totalmente disruptiva dentro del Congreso. Digo, son cinco, pero se hacen sentir. Digo, no hay un medio de comunicación que no hable de que existe la izquierda como partido. Sí, y además la particularidad. Yo siempre fui muy fan de ver los debates de todo contexto, diputados y senadores, me encanta. Sí. Me parece una buena peli. Pero ahora como que con esta política de la libertad de avanza, de decreto, decreto, decreto, de derogación de leyes, para mí la gente también le dio un poco más de bolilla a eso. Entonces por ahí hubo como el contraste más del... O sea, como una prestada más de atención a la participación de... las compañeras y compañeros de izquierda en el Congreso. Capaz que eso también influyó. Uh-huh. Seguramente. Bueno, vamos a seguir hablando de esto en un ratito. Mándennos, si quieren, cómo despertaron el lunes, cómo amanecieron. Tendríamos que haber hecho cajita, no me di cuenta. Sí. Para la próxima. Pero no la hemos hecho. Pues bye. Bueno, nuevo protocolo antiderechos. Otra vez. Durante el mes de octubre, el gobierno porteño presentó un protocolo orientado a diferentes hospitales públicos donde personas ajenas a la institución podrían acercarse al establecimiento para asesorar a personas en situación, bueno, gestantes, sí, gestante, que tengan dudas de seguir con la gestación. En el marco de la ley de los mil días, pues, presentaron como política pública el protocolo de acompañamiento protocolo de acompañamiento a la embarazada en situación de vulnerabilidad. Se llama así terriblemente, no lo podía leer. La embarazada es fuerte, chiquis. Protocolo de acompañamiento a la embarazada en situación de vulnerabilidad. Se trata de un programa construido por Desarrollo Humano y Hábitat y Ministerio de Salud, todo acaba, en articulación con una asociación civil llamada Amor y Vida. Bárbaro, chiquis. Esta política plantea un acompañamiento integral, como nuestro programa, para personas en proceso de gestación. Propone una entrevista inicial, un registro anónimo, propone una reflexión, propone también que haya decisión libre y parece que también proponen un acompañamiento a la toma de la decisión que la persona lleve adelante. Supón. También brindarán capacitación al personal en aspectos médicos, psicosociales y legales. No, me imagino como diciendo, no, bueno, mira, todos los derechos que aprendiste, no, olvídatelos, tíralos a la basura, eso, no sirven más. Aparte, esto es un extracto de la página de, digamos, de CABA. O sea, eso claro, así claro. Presentan al programa. Y la capacitación, o sea, tenés el sector, las profesionales de la salud, que aparentemente no servirían para esto, entonces claro, van, claro. Traen Amor y Vida y te capacitan y te dicen, bueno, cosas. Exactamente. La asociación civil que propone el gobierno como efector de una política pública, no solo no son personal de salud, sino que, al igual que el gobierno de la ciudad, su perspectiva es abiertamente pro vida. El problema no solo es la tercerización de los servicios brindados bajo el ala del, comillas, voluntariado, y el corrimiento que ello implica para el personal de salud, quien debe brindar el acompañamiento regulado por las leyes que claramente enmarcan la interrupción legal del embarazo y la interrupción voluntaria del embarazo, sino que la perspectiva de la asociación se contrapone con la legislación de acompañamientos en la toma de decisiones de las interrupciones de las gestaciones. compañeros del ámbito de la salud ya dan testimonios del tipo de acompañamiento que brindan esta gente de amor y vida, que es ni más ni menos una especie de, entre comillas, convencimiento de que la mejor opción es llevar adelante la gestación bajo la promesa de que serán acompañadas por el programa. Recordemos que ya existe, cuando salió la ley de interrupción legal del embarazo, un acuerdo político fue sacar la ley de los 1000 días, que es la 27611, la del aborto es la 27610. Y bueno, que es una legislación esta que busca técnicamente fortalecer la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y los primeros 3 años de vida de las niñeces. Su objetivo es proteger el desarrollo de las personas gestantes y sus hijos a través de las políticas públicas, apoyo alimentario, asignación económica y promoción del bienestar. Por el otro lado, por el otro contraste, la ley 27610, conocida como la ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, regula el acceso al aborto y a la atención posterior en el marco de la salud pública y derechos humanos. Ninguna de estas dos leyes debería contraponerse, ya que apuntan al acompañamiento. Es diferente. Abismalmente diferente. La ley de acceso a la interrupción del embarazo incluye la ejecución de equipos especializados inscriptos en consejerías que brindan información pre y post aborto, así como también todo lo que se refiere a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Es importante resaltar que es responsabilidad de los estados la garantía de los derechos y que la postura ideológica y las políticas no deben influenciar ni obstaculizar políticas públicas de garantía de derecho. El hecho de construir un programa de acompañamiento en periodo de gestación y primeros años de crianza y que en su práctica incluyan una consejería para declinar la decisión de prácticas a un aborto no es un error casual. Es una estrategia política para obstruir la implementación de las leyes que garantizan el derecho al aborto. Estas estrategias políticas antiderechos son de extrema gravedad, sobre todo en un contexto donde el gobierno nacional alineado, el gobierno de Cava, recorta sistemáticamente el presupuesto de los servicios estatales de salud y ejecuta el despido de miles de trabajadores de la salud, sumado a la perspectiva prohibida o antiderechos de ambas gestiones, no son menores estas estrategias políticas antiderechos. Yo me lo imagino muy yankee, viste que los yankees tienen sí, hay varias películas. Hemos visto varias. Es real. No, sí. Como que te atajan ahí, tipo, hola, voy a abortar. No abortes. Tipo, follete. ¿Pero por qué vas a abortar? Sí, y también leía las declaraciones de Macri. Jorge Macri. Sí, cuando hace la presentación del programa. Sí. Y tiraba muchas máximas. No sabe. Así como... Él jura madre igual. No, el rol de la mujer y toda la girada esa del estilo Rosalía. Ay, estás odiada con Rosalía. Me encanta. Sí, tipo como nada, si estás embarazada, todo muy femenino, muy mujer biológica, es la mejor noticia que puedes recibir, como esas cosas. Claro, sí, esa retórica de no hay nada mejor para una mujer cis heterosexual en cuerpo de mujer cis heterosexual. Sí, y aparte, yo cuando leía sobre la política esta decía, ¿qué querrán decir con vulnerabilidad? Un poco como si uno, la única razón por la que uno pudiese decidir no tener un crío es porque sos pobre. Totalmente. Si no tenés que ser madre. Claro. Si sos pobre, igual, bueno, trae hijes al mundo y... Te damos una ayudita. Y Dios y Rosalía te van a ayudar. Puedes adoptarlo. La asignación. También te lo pueden apropiar. Se usa. Tienes un par de opciones. Ahora viene de nuevo. También lo pueden vender. Bueno, claro. Y así. Organitos. Todas las opciones. Bueno. Tienen todas las líneas de venta estas personas. Están armando un nuevo. No, y además, claramente, en la vinculación entre los sectores antiderecho evangelistas en los últimos años se ha ido, pero un nivel de locura. Sí. Que es, yo me acuerdo para el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ya venían hace rato, desde el 2006, vienen intentando meterse, y han ido a través del financiamiento a los partidos, sobre todo los partidos del régimen, se han ido metiendo en las listas y han ido copando diputados. ¿Cuántos diputados me sale esto, digamos, no? Así que bueno. Bueno, seguimos. Ojalá, ahí la semana pasada hubo reunión de la campaña nacional por el derecho al aborto con todos los sectores de los feminismos, con el CELS, con Amnistía y con el ELA, entiendo, sí, para pensar alguna medida de amparo, claramente, porque es inconstitucional. Además, es pensar que de repente en un hospital, esto, el servicio de salud, ya todos los trabajadores no sirven más, que venga alguien iluminado de afuera, sí, a decirte la gran verdad. Y además esta cosa de, bueno, psicológicamente, legalmente, no, chicos, psicológicamente lo que ya sabemos, legalmente lo que ya sabemos. Sí, aparte esto, como por ejemplo, Provincia de Buenos Aires tiene el plan Cunitas, que hace exactamente ese tipo de acompañamiento para personas que deciden gestar y criar y demás. Sí. Y son profesionales de la salud, no es gente que de una organización. Entonces, profesionales y trabajadores y gente con los conocimientos y gente recibida hay. Que lo hagan, por otro lado, habla de la perspectiva que quieren imponer. Y aparte, mira, me voy a decir algo rejugado. Ah, no tan jugado, pero para mí esto, porque lo enmarcan como esta gente que quiere venir a hacer eso. Como tipo voluntariado, acá nadie le paga nada a nadie, es todo gratis, claro, de onda. Mira. Sí, mentira. No mientan, chiquis. No, deje de mentir, nadie le cree. Dejen nadie de lavar dinero pagando a la gente para que moleste a otras personas. Bueno, otra vez violencia de género en el mundo de la música. Durante esta semana trascendió la denuncia pública de la famosa cantante de reggae Alika, quien manifiesta haber vivido en carne propia diferentes tipos de violencia por razones de género por parte de Fidel Nadal, artista del mismo género. Lo detesto. No me caía bien, ahora me cae peor. Las declaraciones de Alika no fueron menores. Refiere a que hay una denuncia radicada por intento de homicidio por parte de otra víctima. Caracteriza a Rafael Nadal como un golpeador y abusador de mujeres que porta armas de manera cotidiana y se jacta de ello. Seguramente votó a la libertad de avanzar. Me la juego. ¿Nos asombra? No, nos asombra. Para nada. Por otro lado, durante el fin de semana pasado, trascendió en los medios de comunicación que la madre de Lourdes Fernández, ex miembro de la conocida banda Bandana, habría radicado una denuncia por averiguación de paradero, manifestando que hacía semanas no tenía contacto con su hija. La denunciante manifestó que a principios de octubre habría visto a Lourdes con marcas de violencia en su cara y que Leandro García Gómez, vínculo de la cantante, tenía antecedentes por violencia de género. El nombrado es referente político de la Néstor Kirchner, organización partidaria liderada por Guillermo Moreno, que surge de una fracción de la Cámpora. Sumémosle a esto que hace, no sé si estará acá. No lo puse. Que le dieron lugar a la causa contra Espinosa, ¿no? Sí. Las fuerzas de seguridad se dirigieron rápidamente al domicilio de Leandro García Gómez, quien se encontraba en el departamento. El sospechoso negó que la cantante se encontrara en el lugar. Horas después, el juez a cargo de la causa emitió una orden de allanamiento confirmando que la cantante se encontraba en el lugar. Durante el procedimiento se encontró a García Gómez escondido en un placar. Eso es gracioso. Mm-hmm. Si bien, por eso lo puse. Ni la cara daba. Muy macho para golpear, pero después con la policía. Si bien Lourdes dio declaraciones en sus redes sociales manifestando que se encontraba bien, sus dichos no dejan de ser ambiguos a la hora de hablar de lo sucedido. Frases como nadie nos enseña a amar o intentamos reparar la relación pero a veces no se puede, se conjugan con las declaraciones de sus círculos más cercanos, quienes aseguran haber visto a Lourdes con golpes en el cuerpo y rostro donde desde el inicio de la relación con García Gómez. Bueno, el acusado continúa detenido y se emitió una prisión preventiva teniendo en cuenta los hechos y los antecedentes por la violencia de género que datan desde el año 2020. Sí. ¿Qué es lo destacable? ¿Por qué hicimos esta conjugación de Alika que no tiene nada que ver con Lourdes? Pero son buenas músicas ambas, hay sí, que decir. Sí. Aguante Bandana y Alika, las amamos. Bueno, y Actitud María Marta. Cuídense, chicas. No, pero lo pensábamos un poco en esta cuestión de cómo referentes de la música, lo mismo pasó con el desagradable Cordera, como referente, hay una página que dice, detalla cada uno y todos y cada uno de los artistas musicales que han ejercido mucha violencia sobre varias personas o sí, mujeres. Y también sucede mucho esto en los partidos políticos, que hay muchos varones que pertenecen a diferentes espacios que se constituyen de hecho como referentes políticos y no siguen, permanecen en las bandas, permanecen en los espacios, siguen ganando dinero con su arte. Lo mismo pasa con la política. ¿Qué pasa que es lo que pasa, que se tarda tanto tiempo para denunciar y para repudiar y para echar a esta gente de esos espacios que tienen una significancia política. Un poco el planteo de Alika era, qué loco que este muchacho cante cosas. Vieron que el movimiento reggae propone no solo cambios en términos claro. del sistema capitalista, sino en términos vinculares, bueno, muy de no... No quiero caer en lo obvio de decir paz y amor, porque no es lo que plantea, pero no, va un poco, pero en contra sí tiene de la una violencia. Línea, claro. Exacto. Que cuestiona la violencia estructural. Y por otro lado, la mayoría, salvo la gente de La Libertad Avanza, la mayoría de los partidos políticos también van, digo, no desconocen la violencia de género y este tipo de cosas. Entonces me preguntaba yo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que no tienen miedo? ¿Hay una especie del nuevo término de camaradería peniana que no se denuncian estas cosas y siempre terminan como estirándose hasta las últimas consecuencias, ¿no? Ahí... Sí, claro. A mí me gustaría que me lo responda esto algún machirulo, ¿viste? Porque bueno, es como vos decís, bueno, el patriarcado. No existe el patriarcado. La violencia general, no, tampoco existe. No existe que haya complicidad entre varones. No, tampoco existe. Bueno, chicos, ¿por qué sucede? Porque las mujeres son malas. Porque las mujeres los provocan. Sí. Como bueno. Claramente... Y ahora la nueva es las mujeres mienten, que no es nueva. Que no es nueva tampoco. Bueno... Vamos con una última muy linda. No es tan linda, pero linda un poco. No, sí. Bueno, lo digo corto. Dale. Carpinchos y Nordelta. Hubieron medidas protectorias y apelaciones. Lo comento. Hubo, a principios de octubre, un juez había sacado una sentencia donde se prohibía la castración química que ya la estaban haciendo, el avance de las construcciones inmobiliarias sobre los terrenos donde están nuestros amigos los carpinchos y cualquier tipo de arrojo de químicos y demás que les hiciera mal a los animales y al territorio. Dijimos, ¿ganaron los carpinchos? Bueno, no. De toque ahora, hace poquito, unos días, sacó una jueza, anuló eso, como lo apelan y lo anulan ese fallo y lo tiran para atrás. Entonces ahora los carpinchos vuelven a ser castrados, envenenados y con ladrillos en la cabeza porque lo siguen construyendo. Yo quiero ver cómo termina la novela. Bueno, ojalá que los carpinchos tengan más suerte que las mujeres en este país. Ojalá. Vamos a ver si eso es así. Nos vamos con un tema y ya venimos con la columna de Estefanía Radowski. Nos vamos con Laza de Cela. No. ¿No? Alika. Cambiamos. Alika. Ah, me adelanté un temita. Estás ansiosa. Perdón, es la ansiedad. Te mira, escucha con confianza. Atenta a la población, ya está sonando la nueva alianza. Dignidad y sabiduría, allí en la enseñanza. Es su majestad imperial el que me cuida y no descansa. Quiero que te quede claro que cuando hablo de Babilón falla. Quiero algo concreto, no es metáfora, atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida y en dolor. Como el racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquía, una gran cuota de egoísmo. Para la villa, para la población, favelas, canteriles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población, la barriada, el rancherío, nos falta organización. No somos rebeldes, somos revolucionarios. No crees lo que dice la Biblia, pero lees los diarios. No sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es misticismo, es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Vine para reedificar y tu visión del mundo reconsiderar. Vine para reedificar y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona, defiendo a mi pueblo que le han quitado la corona. El fuego no perdona, mi fe no me abandona. Discurso simple a los ricachones incomoda. Los barrios se despiertan, el fuego llegó caliente. Somos nuevas semillas, nacimos independientes. Poder para la gente, no estés indiferente. Un pueblo con hambre está enojado y eso se siente. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta, una fuente de poder contra el tirano. tirano se manifiesta. Canto para la villa, para la población. Favelas, canteriles, nos falta educación. Canto para la villa, para la población. Barriada, rancherío, nos falta organización. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. For many, many thousands of years, long before there was America, when there was no England, no France, no Scotland, no Wales, when the earth didn't have any name, when it was peaceful and loving. Estamos en la web, radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Buenas, buenas. Volvemos. Che, me gusta mucho la poesía, ustedes ya saben, ¿no? Sí. ¿A vos también, Rubén? Sí, me gusta. Y bueno, y está una de las preferidas de acá de la ciudad de La Plata. Está Estefanía Radowski con nosotros. Para iniciar este ciclo de poesías que se llama Hola Poesía. Estefi, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Te queda medio alto esto o estás bien? No, estoy bien. Tengo bien. Que hacer algunos ejercicios de estiramiento de la columna, así que me viene bien. Te viene bien para la postura. Sí, para sentarte rectísima. Sí, sí, sí, toda recta. Bueno. Todos como salimos así, rectificados después de las elecciones del lunes. Sí. Bueno, vamos a estar un ratito compartiendo contigo. ¿Querés contarnos cómo...? Sí, les voy a traer poetas platenses o cercanes a la zona, digamos, platense, locales, que estén vives y que escriban desde un lugar, desde la disidencia, digamos, sexogenérica. Para el día de hoy traje a Ale Pa, no sé si lo conocen ustedes, calculo que sí. La conocemos, sí. Bien, buenísimo. Y... lo que hice fue pensar en relación a las clases de poesía que doy. Dije, bueno, como no tengo mucho tiempo para pensar la columna, lo que voy a hacer es llevar las clases que doy, la parte teórica. Uh-huh. Y un poco de las producciones del taller. Así que hoy traje para compartirles un texto que compartimos justo ayer, un poco de algunas poesías de Alepa y dos poesías que escribió una de mis alumnas a partir de ver a Alepa y al texto este. Bien. Bueno, lo que les comparto hoy es a Facu Saxe. ¿Le conocen? Le conocemos. Buenísimo. Bueno, Facu Saxe habla en un libro que publicó, creo que es el último libro, que se llama El pensamiento marica. Habla de como dispositivos de escritura o de formas de escribir a partir y toma la dimensión del recuerdo. Entonces dice escribir lo que recordamos y escribir desde la falta de recuerdo también. En cuanto a la propia identidad, en este caso la identidad marica. Y me parecía interesante que menciona como como una caja de herramientas de decir, bueno, desde qué lugar puedo escribir o a partir de qué puedo escribir. Entonces menciona esto de las imágenes, los recuerdos, algunos materiales, cuestiones de la propia vida, a veces marica, e incluso la falta de recuerdo de algunas cosas. Entonces, me pareció interesante pensar en esto de la falta de recuerdo. ¿Cómo podemos escribir a partir de la falta de recuerdo? En una de las ocasiones con el taller de poesía habíamos escrito a partir de lo que no se puede nombrar, escribir la imposibilidad de nombrar algo. Y en este caso, escribir a partir de la falta de recuerdo. Bueno, ¿cómo escribimos qué nos pasa en el cuerpo cuando escribimos a partir de lo que no podemos recordar y qué nombramos si no podemos recordar, si el recuerdo al fin y al cabo se termina de constituir en el mundo presente o real a partir de la palabra. Uh-huh. Después nombra alguna otra caja de herramientas, entonces dice que escribir a partir de heridas, fragmentos, rencores, fotografías e incluso tras indagar en la historia familiar. Esto pensando mucho en la identidad de cada quien, ¿no? En este caso, su identidad marica, repito. Y trae una pregunta que me pareció muy interesante, que es, ¿qué se hace cuando tu familia te quitó el cuerpo y se supone que no podés odiar? Es una pregunta bastante abierta, ¿no? ¿Ustedes qué entienden por esta pregunta? Cuando tu familia te quitó el cuerpo y no podés odiar. Yo interpreto, igual esto es muy subjetivo, claro, sí, pero pienso que tiene que ver con la ausencia del deseo, de la proyección de uno, de algo que esté piola para uno, digamos, como que hay algo ahí que fue anulado, castrado, y que cuesta mucho después cuando uno es adulto o es grande o va ahí creciendo, como poder pensar, che, ¿qué onda? ¿Dónde está lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué es lo que siento? ¿O quién soy? Y no caer en esta retórica también de, bueno, somos, no sé, soy abogado, esa boludez de, no, bueno, somos un montón de cosas, sos hijos, sos padres, sos tíos, sos abuelos, sos vecino, sos militante, sos activista, sos poeta, sos estudiante, sos persona, sentís cosas, como que eso, como siento que es como una anulación del cuerpo propio. Sí, esta cosa medio que porque es tu familia media de sangre, como que, ay, bueno, son cosas que pasan, como que de repente tu madre o tu padre o quien te haya criado puede como derribar sistemáticamente toda la construcción identitaria que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, pero de repente, bueno, no es tan malo, entonces tampoco te pongas en resentida. Y es como, claro, es una violencia bastante heavy porque se sufre bastante, me da como a eso. Difícil. Sí. Difícil. Sí, sí. También en relación a esto que ustedes están nombrando, aparece la dimensión del silencio, que la trae también Facu Sachs en esta nota. La nota se llama El pensamiento marica, un libro sobre la historia ausente. Entonces trae la dimensión del silencio, entonces dice cómo escribir a partir de lo que no se dice, lo que no se recuerda, lo que se debía callar por salirse de la norma. Y la soledad que implica ser diferente. Entonces también aparece la dimensión de la soledad. Y bueno, les voy a compartir una poesía que escribió una de mis alumnas en el taller de poesía. La consigna era, bueno, les hice algunas preguntas disparadoras en relación a qué podría llegar a suceder si te quitasen el cuerpo y en relación a la identidad. Entonces ella, Agustina Soto, escribió: si me quitasen el cuerpo, ¿dónde quedaría mis ganas? ¿Dónde dormirían las caricias que no llegaron a tocarme? Si me quitasen el cuerpo, me quedaría la voz suelta, rebotando en el cuarto, buscando piel donde anidar. El cuerpo, mi cuerpo, resistencia a los que quieren volverme idea, cosa sin saliva, cosa limpia. Si me lo quitaran, seguiría hablando igual, desde las costuras, desde los huecos de la carne, porque el cuerpo, mi cuerpo, insiste. Se filtra, recuerda, se renueva. Así que te aviso, si me quitasen el cuerpo, inventaría otro. Hermoso. Tremendo. Muy lindo, sí. Me gustó mucho, se lo pedí prestado. Repitamos el nombre, a ver. Agustina Soto. Bien. Muy lindo. Muy linda poesía. Escribe muy lindo, Agus. De paso a paso un chivo, el viernes que viene es la noche de las librerías, el viernes 7, y vamos a estar en Librería Mascaró, en La Vereda, con las chicas del taller de poesía, van a estar leyendo sus producciones del taller. ¿Dónde está Librería Mascaró ahora? Diagonal 73, entre 4 y 5. Ahí va. ¿A partir de qué hora? De las 18 horas. 18 horas. Lindo. Noche de las librerías. Va a haber movidas en toda La Plata, en todas las librerías, pero bueno, yo les invito a Librería Mascaró. Bueno, y vamos con Alepa. Me encanta la Alepa. Yo acá tengo el último libro de Alepa que se llama La parte blanda, de todas las fiestas ediciones. Bueno, voy a leer la bio, que es cortita, que me mandó, que dice: Alepa nació en Bahía Blanca en 1989, pero vivió y creció en Punta Alta. actualmente reside en La Plata. Es profesor y licenciado en artes audiovisuales. Da clases de escritura en la Facultad de Arte de la UNLP. Escribió los poemarios Supersticiones de Puerto Rosa, 2012, reeditado en 2018, y La Parte Blanda, 2023. Forma parte de varias antologías de poesía, como Corderos en la Espuma, antología del octavo Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca 2018, Camalote, Poesía Afluente y Putiverso, Mundos Maricas de la Poesía Argentina en Democracia. Codirigió junto a Juan Rodríguez Laje el videopoema Plumíferos. Es realizador audiovisual, fue albañil, entre otros tantos trabajos, es docente, es maricón. Y un poco en relación a esto que venía nombrando de qué pasa si te quitasen el cuerpo, hay una poesía de Alepa que me la mandó, y yo la tengo acá en su libro, que retrata muy bien esto de qué pasa si me quitasen el cuerpo y lo que dice Agustina Soto en su poesía Inventaría Otro. La poesía se llama Caja de Herramientas, es de Alepa, y dice: tomé las cajas de herramientas de papá, tiré todo lo que la llenaba. Los tornillos, las plomadas, las tenazas. Limpié el polvo, el óxido, que hacía crujir las cerraduras. La pinté de rosa, con algunos firuletes plateados, y la llené de maquillaje. Entonces, nombra un poco esto, ¿no? Bueno, le dieron una caja de herramientas porque era lo que correspondía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué agarró? La llenó de brillo, de brillantina, la pintó de rosa y le puso maquillaje. Porque era marica de pequeña, pero obrera, ¿eh? Marica obrera. Más identidades. Y les voy a compartir un último poema de Alepa que se llama Intersección. Y dice: mientras cogíamos con el chongo que trabaja en astilleros, me acordé del día de la concentración frente al rectorado. Salí del trabajo más temprano, giré entre grupos, banderas y pancartas, todas en defensa de la educación pública. Con estruendo cruzó un bloque en plena marcha, piel y sudor, gargantas enrojecidas por la presión de la sangre, entonando cánticos aguerridos, sentimentales y furiosos, combativos. Me emocioné cuando alguien con megáfono gritó: nada más hermoso que la unión entre estudiantes y trabajadores. Nada más hermoso que la unión entre estudiantes y trabajadores. Para que no me viera llorar ahora el chongo, empapado por el ferviente amor a los que luchan, enterré su cara en mi pija con fuerza desde la nuca. Nada más hermoso que la unión entre estudiantes y trabajadores. Nada más hermoso. Nada más, es como un mantra, nada más hermoso. Tremenda esa poesía. Ay, ¿a dónde la había escuchado? Porque la tengo como que me resuena re que la escuché hace poquito. ¿Y la habrá leído en algún ciclo? Sí, pero no hace mucho que no la veo a la marica. Alguien la leyó en su nombre, me parece. Ah. Porque, ¿viste cuando te queda así como muy latente que te la sabes? Ya casi como, igual es cortita, ¿no? Pero sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eso ha sido todo por hoy. Ay, un montón. Sí, me encanta. Daba para hablar muchísimo. Pero bueno, como podemos este tiempo, porque Estefanía tiene que salir corriendo a dar clases, ¿no? Sí, un taller. Así que bueno, vayan al taller. ¿Dónde te buscan para hacer talleres? Sí, es acá abajo, el de Fantasía Gráfica, que es un taller de escritura creativa, fanzine y collage. Es en la biblioteca Westerger de Olga Vázquez, los jueves de 6 a 7 y media. Bueno, vengan al taller. Y síganla, Estefanía, en las redes. Y vayan a verla a donde lea, porque lee muy hermoso, además de que escribe gracias, muy bello. Bueno, gracias. Y te esperamos el próximo mes. Sí. Bueno, y ahora sí, nos vamos con un temita. A ver, ¿qué tema? Laza de Cela, Floricanto. Thank you. estuvieras a mi lado, envuelto en mi rebozo, suspenso en mi beso, dejando tu cuidado entre flores olvidado. Si aún por un momento estuvieras a mi lado, de todo nos vamos y desaparecemos. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Bueno, hemos vuelto. Me encantan las columnas de Estefanía Radowski. Repetimos, vayan a buscarla. Y ya se viene la nueva columna de la Cristian Torno, Territorio Marica. Ya está acá en piso. Y ahora vamos a estar hablando con... Romina del Pla, diputada nacional electa, dirigente nacional del Partido Obrero en el Frente Izquierda Unidad y dirigente de Tribuna Docente. Estamos queriendo charlar con alguna compa o con, sí, que haya participado del programa del FIT Unidad y que haya podido ingresar a lo que es el Ejecutivo. Y bueno, Romina del Pla nos respondió, nos dijo que sí, así que vamos a estar charlando un poquito con ella como para pensar ahí algún análisis en conjunto sobre los resultados de las elecciones, la vida, cómo sigue la lucha en este contexto tan peculiar, vamos a decir. Romina, ¿nos estás escuchando? No sale acá el sonido. Estoy escuchando que está hablando de aquel lado, pero de acá no sale. Danos un segundito que estamos teniendo unas cuestiones técnicas. Repetimos, vamos a estar... estamos en comunicación ahora con Romina del Pla, diputada nacional electa, dirigente nacional

través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Volvimos. ¿Cómo estás, Cris? Bien, estamos, ¿cómo andan? Muy contentas de tenerte otra vez, porque ya habías venido una vez que yo no estuve. Segunda vez. Muchas gracias por la invitación. No, y bueno, acá. Un placer. Aportar. Bueno, hemos tenido, has construido una nueva columna, gracias por participar, Territorio Marica. Es una columna dentro de nuestro programa que busca abrir un espacio de pensamiento, memoria y deseo desde las disidencias sexuales. Un lugar para rastrear nuestra genealogía marica, revisar las agendas actuales y disputar sentidos en torno a los cuerpos, los placeres y las prácticas que nos incomodan y transforman. Desde lo íntimo hasta lo público, desde la rabia hasta la ternura, Territorio Marica se propone pensar en lo político desde lo encarnado, lo situado y lo colectivo. Bueno, la columna está a cargo tuyo, Cris Torno, activista marica, quien invita a escuchar, debatir y a habitar este territorio como una trinchera de pensamiento, comunidad y deseo. Bueno, gracias. La idea del espacio, igual es cualquier marica que ande dando vuelta y quiera sumarse, lo pensamos juntos. Bienvenida. Obviamente. Como charlábamos la vez pasada, no marica trasciende las identidades, nos paramos, digamos, desde una mirada de pensar una praxis distinta, un modo de habitar el mundo distinto, así que bueno. Y la idea de territorio, me pensé que estaba bueno para poder entrarle a esos diferentes territorios, no sabía si en plural, singular, eso lo vamos viendo. Pero bueno, hoy pensaba que un gran territorio es la calle, ¿no? Un territorio marica que se habita de manera visible, como va a ser el caso, digamos, de el primero de noviembre en la Marcha Nacional del Orgullo, que también se habita de manera clandestina, ¿sí? A partir del gire, a partir también de fingir esta necesidad de habitar el mundo de la heterosexualidad y el mundo de lo marica, de manera, como dice Paco Villarte, un poco psicótica, ¿no? Un poco, digamos, en paralelo las dos realidades, ¿no? Así que bueno, un poco me parecía interesante en el encuentro de hoy poder trabajar acerca de, o charlar un poco, acerca de la importancia de la Marcha Nacional del Orgullo, que será este sábado. Será este sábado. Yo tuve mis controversias porque, bueno, vengo ahí insoportable con todo el mundo, pero particularmente con la marcha porque vieron que la organiza la Federación de Lesbianas, Gays, Trans, Travestis de Argentina, que es la FALG LGTB. Y vienen teniendo ahí unas publicaciones medio raras porque tienen como una línea medio con Dios y con el diablo. Y bueno, o sea, hicieron una publicación hace unas semanas medio pidiendo y marcando la responsabilidad de Hamás en el secuestro de las personas. Claro, bueno, sí. Como está todo así. Y la gente le escribía, decía, che, no da esta publicación. Bueno, pero ya hicimos otra por Palestina, como esta cosa de esta teoría de los demonios. Y dije, bueno, no, igual voy a ir. Va a haber una columna por Palestina, va a haber otras organizaciones y partidos, bueno. Sí, yo creo que a mí me parece lo mismo. Digo, una cosa es la comisión organizadora, que el año pasado le entregó el premio a Novarecio, no sé qué. Ya sabemos que esas cosas lo hacen, que no tiene nada que ver, digamos, con nosotros, digamos. Pero por suerte me parece que la Marcha del Orgullo desborda la comisión organizadora, incluso los espacios que habitan la Marcha del Orgullo de manera organizada, como pueden ser algunas carrozas, algunas columnas, un poco se cagan, digamos, la comisión organizadora, bien, en buen sentido, digamos, porque claramente sí tiene una mirada bastante, bastante llamativa, a veces, ¿no? Un poco controversial en relación a estos contrapunto. Yo también leí la declaración, muy parecida, digamos, a la declaración del peronismo, ¿no? De sí, algunos sí. espacios peronistas, digamos, en donde arrancaban, como si no había, habría otras formas de arrancar un comunicado respecto, digamos, a la flotilla, digamos, y al genocidio, planteando esta idea de los dos demonios, con una historia en nuestro país, digamos, que ya debería estar saldado ese tipo de abordaje. Totalmente. Pero además también el rol que ha tenido el activismo en la historia, digamos. Bueno, vos ahora nos dirás un poco más. Sí, ahí lo que yo pienso es para mí la idea de desborde está bueno, ¿sí? Mi psicóloga diría todo lo contrario porque es lo que no tengo que hacer. Estamos trabajando que pero desde lo desborde. Colectivo. Todas nuestras psicólogas dirían. Pero desde lo colectivo me parece que está bueno esto de pensar que los espacios son trascendidos por quienes lo organizan y eso es justamente lo interesante porque también habilita otras posibilidades de generar ese encuentro, ¿no? La marcha en Argentina, bueno, nace en el año 1992, es un poco resultado, digamos, de el activismo de las maricas, en principio, ¿no? Y también en articulación con algunas lesbianas organizadas en torno a la CHA. Esa primera marcha del 92 participaron más o menos 300 personas, todos los textos que andan circulando cuentan un poco que muchas de ellas iban con las caras tapadas, ¿no? Y hoy ver lo que es, digo, es parte, digamos, de ese recorrido que nos obliga un poco a hacer memoria de ese inicio y que tampoco debemos ser ingenuas de que hay toda una política a nivel global, digamos, de las fiestas del orgullo, digamos, como también un nicho de mercado, ¿no? Justamente el otro día leía un artículo, un libro que se llama Maricas Malas, no me acuerdo ahora el quién escribe, pero hablaba de la diferencia entre lo marica y lo queer, ahí como posibilidad de pensar algo distinto. Lo homosexual y lo gay, ¿no? Digamos. Y en relación a la homosexualidad, la ubicaba, digamos, como una hija de las prácticas médicas, del higienismo, y a lo gay como resultado del mercado, ¿no? Eran ya aquellos que, o aquellas, digamos, que entraban, digamos, al mundo como consumidores. Me pareció interesante, pero un poco yo igual pongo, porque digo, la idea del power gay también es interesante de no perderla, ¿no? Digamos, y ahí nos vamos a Stonewall, digamos, y a esas manifestaciones en el corazón del imperio, digamos, que me parece que está bueno no perderlas, que eran movilizaciones totalmente interseccionales, digamos, que la historia misma y que los movimientos luego blanquean, pero en realidad no fue así, ¿no? Digamos, fue un disturbio en el que se tiraba piedras, digamos, y en el que eran las migrantes, las travestis, las drag, digamos, las maricas, las lesbianas butch, ¿se dicen? Sí. Por suerte las tengo a ustedes. lesbianas especialistas en eso. ¿Qué? Otro día nos criticaron al lesbianismo porque no habíamos visto una película que es de señoras lesbianas. Muy poco lesbiana. Te falta el puntito para el certificado. Sí. Pero bueno, entonces, me parece que está bueno como recuperar esto de que hay una fuerza que no tenemos que perder de vista, que trasciende la organización, que también... creo que el 2 de febrero es un antecedente, el 1 de febrero de este año, me pasó un día, es un antecedente, digamos, de otra forma de pensar la marcha, ¿no? Digamos, en donde se organizó de manera autogestiva, en donde tuvo un fuerte carácter, digamos, más radical, ¿no? En relación, digamos, al antifascismo y el antirracismo. Pero que aún así yo creo que esa marcha va a estar presente el sábado. Las consignas también nos hablan, digamos, de los contextos, igual de eso quiero hablar un poquito después. Y sí quería recordar que la marcha, bueno, en general en todo el mundo se hacen en el mes de junio, en Argentina se hace en noviembre, Y ese cambio tiene como dos orígenes de alguna manera. Un origen simbólico, que es que se cambió a noviembre, que es el mes en el que se fundó la organización Nuestro Mundo, ¿sí? En el año 67, que es la primera organización homosexual, incluso es anterior a Stonewall. Totalmente. Y el origen práctico es que el frío que hace en Argentina en junio, digamos, y en plena crisis del SIDA, era necesario, digamos, realizar, pero como nos gusta salir en culo, entonces era necesario realizarlo en... Me parece muy bien, porque igual salir emponchado, por más que salgas por otra marcha, cuando hace frío es un bajón igual. Más allá que no sea la del orgullo. Cuesta más. Sí, estaba pensando en lo que en esta crítica por ahí que se le hace un poco, crítica así como rápida a la marcha. Es como una marcha pinkwashing. Claro, esto tiene como esa impronta o esa crítica, pero sí es real que después la mayoría, yo no voy pues fobia, pero después la mayoría de las personas que están cercanas a Cava o no tan cercanas igual participan y es esto, por ahí lo que más se muestra o rinde en las redes o cuestiones más de lo que se supone que la sociedad o que a ciertos sectores quieren ver, es esta cuestión como de, bueno, mucha hegemonía, mucho color, mucha felicidad, pero sí es real que después la mayoría de las personas que están cercanas participan y no todos tenemos como esa perspectiva y digo, no vas a ser menos o más disidente por participar, porque un poco también se juega esto de, ay, si vas a la marcha de Capital, bueno, no sos tan disidente, pero bueno, la realidad es que no es así, es mucha cantidad de gente y está bueno que así sea, digo, lo más visible, lo que más se muestra en redes, por ahí es algo que con lo que uno no está tan conforme, pero no es, digamos, la esencia de la marcha en sí misma, digamos, tiene ahí su... Sí, yo creo que eso sucede, lo que decía, me parece que es un fenómeno global, pero aún así me parece que la marcha argentina para mí tiene una radicalidad que no tienen otras. Yo este año tuve la suerte de poder estar en la marcha de San Pablo, que es la segunda más grande del mundo, después de la de Nueva York. Y la verdad que sí, es enorme, pero bueno, hay algo de el modo, digo, de la fiesta, del contacto, del encuentro que yo sentí, capaz que porque yo había ido tipo de turista, ¿no? Digamos, claro. Sentí que no tenía la fuerza que tiene la marcha de acá. Uh-huh. Obviamente que podemos sumar todas las críticas que le podemos hacer, como le podemos hacer todas las críticas a todas las marchas, uh-huh, ¿sí? Y movilizaciones. Aún así, para mí es un hecho histórico, digo, la cantidad de personas que somos. Pienso que hay de todo. Yo también, personalmente, este año no quiero encontrarme con ningún puto libertario, ¿viste? Y eso me da como mucha bronca. De hecho, el uh-huh otro día estaba discutiendo con unos, digamos, por Instagram y hoy veía una publicación en que había unas maricas libertarias que llamaban en masculino a las compañeras travestis trans, ¿no? Digo, bueno, sí, toda esa mierda está porque es la mierda que nos rodea, pero también sí está lo otro, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que la marcha en ese sentido es un espacio de visibilización y como espacio de visibilización rompe ahí un poco, digamos, la idea del closet, ¿no? La idea de la sexualidad en lo privado. Me parece que está buenísimo que las maricas se pongan en culo, digo, todo eso habla, digamos, de un habitar la calle de otro lugar, uh-huh, ¿sí? Con el cuerpo disponible, con la sexualidad, con el deseo, ¿no? Me parece que también nos permite entender esta idea de la calle como territorio, en el sentido que el territorio es, por definición, un espacio que está siendo en disputa, ¿no? A diferencia de pensar el espacio justamente o el lugar, cuando hablamos de territorio hablamos de que hay actores que lo disputan y es un espacio de tensión. Bueno, la marcha muestra que eso es, que la calle es un espacio de tensión. Uh-huh. Porque aparece la normalidad, aparece la normatividad, el deber ser, y me parece que en eso está bueno poder... Que la calle sea un espacio para trascender y transgredir un poco la normalidad. Después pensaba como tres cositas más en vinculación a la marcha, que porque me parece, más allá de las críticas que podamos hacer, son, digamos, es un espacio interesante y al cual yo al menos decido habitar y apostar, digamos. Uno que es un espacio de memoria continua, ¿sí? Es un espacio de encuentro intergeneracional. Y esto se puede observar, digo, yo no sé, la marcha del año pasado está lleno de pibites, que eran sus primeras marchas y es muy emocionante eso, es muy emocionante ver, no sé, pienso a los osos, a las trabas viejas, digo, es un espacio, digamos, de cuerpos impropios habitando el espacio público. Es un espacio de celebración también, de celebrar nuestras perversiones, de celebrar la ternura, la unidad necesaria. La unidad no en clave de el discurso de unidad que homogeniza, sino de encontrarte ahí cuerpo a cuerpo. Y después me parece que es importante también señalar que es un espacio de alianzas y que no solo marchamos putas, putos, lesbianas, trans, travestis, sino que también somos acompañadas por compañeras de las colectivas feministas, por los partidos de izquierda, por otros partidos también, por familias, por amigues. Es un espacio, digamos, de alianza intersectorial que me parece que está bueno pensarlo de ese modo. Más allá de que te podés chocar con la carroza del PRO y decís que mierda hacen acá y después hacen todo lo contrario, pero bueno. Claro, claro. Yo me acuerdo cuando fue la primera marcha durante el gobierno de Macri, yo decía, estas van a venir acá, unas caraduras. Y había un mega camión con globitos amarillos, con caritas de el forro de Macri por todos lados. Y bueno, sí, estaban. Y seguramente las libertarias vayan. Vayan y seguramente vayan a provocar también y seguramente también reciban algún correctivo porque no nos va a quedar mucha posibilidad, sinceramente. Y en relación a lo que le preguntaban recién a la compañera del Partido Obrero, ¿no? Sobre, bueno, digo, no es ajeno a lo que le pasa al resto del pueblo, ¿no? Digo, esto de tener, o sea, de no tener conciencia de clase. Digo, bueno, sí, esto sí, sucede, digo, sos puto y sos libertario. Bueno, no sé, es complejo, es más complejo que... que sea solo libertario, ¿no? Uh-huh. Pero aún así, yo no pondría el acento solamente en eso. Digo, hay responsabilidades que tienen que ver, que trascienden lo identitario, que tienen que ver, digamos, con el posicionamiento político que tenemos, más allá de con quién cogemos o cómo nos identificamos. Y me parece que ahí hay que poner el acento, que la disputa tiene que ver con el proyecto de país, más allá de... más allá y más acá, digo, porque también... la idea de disidencia sexual, lo sexual no es menor, ¿no? Uh-huh. De hecho, es lo que le da contenido a la disidencia, ¿no? Digamos, entonces me parece que está bueno pensar eso. Y después, había traído para compartirles, pero voy a compartir algunos nada más. Bueno, el lema de este año es el orgullo vence al odio. Después tiene una segunda consigna que es reparación histórica para personas trans, travestis. Y el rechazo al DNU y nombra los artículos que son los más antiderechos, ¿no? Uh-huh. Pero buscando esto, después si queda tiempo me meto en la idea esta del odio, pero buscando en las consignas anteriores, está bueno entender cómo la marcha dialoga con, más allá de todo lo que dijimos de la comisión organizadora, dialoga con el contexto actual, ¿no? Y fíjense, en 1992 la consigna era libertad, igualdad, diversidad. Básicas, las vamos arrancando de ahí. Claro, estaba el piso bien básico. Bien básico, pero ese es el inicio, claro. ¿No? Libertad, de hecho es parafrasear la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, sí. En vez de fraternidad se cambia a diversidad. Inclusive ahora, también puede ser pensada en el marco de la disputa por esta idea de libertad. Digo, bueno, ¿no? La del año pasado, por ejemplo, la del 24, fue, la tengo acá, no hay libertad sin derechos ni políticas públicas, no hay libertad con ajuste y represión, ley integral trans y ley antidiscriminatoria. O sea, ya el año pasado iba la disputa ahí. Fíjense, en el 96, pleno contexto de los edictos policiales y las razias y eso, la consigna fue, la discriminación nos condena, la policía nos mata, seguimos de pie. Y esta que me pareció, hay dos que me gustaría nombrar, una que es la del 2002, imaginemos diciembre del 2002, uh-huh. Junio, matan a Darío y Maxi, contexto álgido. La consigna de la marcha es amar y vivir libremente en un país liberado. Es un montón. Mira, la consigna esa. Uh-huh. Y la del 2014, o sea, 11 años atrás, es Por más igualdad real, ley antidiscriminatoria y Estado laico. ¿Sí? Unos meses antes habían elegido a Bergoglio como papa. Entonces, más allá de las limitaciones que podemos encontrarle, creo que las consignas también unifican y dan cuenta en esto de hacer genealogía, de un recorrido, de una coyuntura, de un movimiento complejo, pero que está con los pies en la tierra, ¿no? Y la de este año, El orgullo vence al odio, me parece que un poco representa esto, justamente esta lectura del contexto. Y en relación a eso quería, no sé cómo estamos de tiempo. Tenemos. Métete un cachito, sí, a ver qué me interesa. Un cachito. No, sí me parece que es interesante ahí pensar, esperen que lo tengo por acá, pensar en que la idea en no hacer como lecturas lineales acerca de la dicotomía odio-amor. Sí. Te lo pido, por favor. Que el amor igual, claro, porque me parece que cuando se convierte en consigna, cagamos la categoría odio y amor, ¿sí? Sí. Pero yo llamaría, digamos, a que lo pensemos de al menos con estas ideas, ¿no? Por un lado, el odio no es lo mismo que la bronca, no es lo mismo que la rabia, no es lo mismo que la violencia. Totalmente. ¿Sí? Ahí, para la violencia, podemos ir, no sé, a los textos de Fanon, Los condenados de la tierra, en donde nos trae la potencialidad de la violencia como mecanismo de liberación de un pueblo oprimido. Ahí la pregunta es pensar qué sucede cuando la violencia encarnada por los oprimidos reproduce la violencia del opresor. Uh-huh. Que eso es el odio que nosotros estamos viendo hoy. Totalmente. ¿No? Son estos discursos de odio que, sostenidos por los oprimidos, por los subalternos, normalizan, digamos, las relaciones de poder opresivas. Y por otro lado, me parece que yo recuperaría ahí la idea de amor con la necesidad, digamos, que es lo que no hace cuando lo pensamos como un eslogan de la politiquería. Y ahí iría a Bell Hooks, que es una compañera feminista, lesbiana, que decía que entendía al amor como una práctica de libertad, ¿sí? Y hace ella en un texto que no es un libro, sino que es un artículo, plantea que el neoliberalismo ha privatizado el amor, que es un poco el mecanismo de el amor romántico, incluso aunque el amor romántico no sea de pareja, se hace un líder, ¿sí? Pero totalmente. No deja de ser amor romántico. Sí. Entonces ella llama a pensar el amor como ese espacio de encuentro, de lucha, de cuidado del otro, y con esto lo termino, y me remite o me resuena a la idea de ternura radical que Marta Dillon nos trae, ¿sí? Y que me parece que es un poco por ahí, ¿no? Que la ternura radical tiene que ver con una forma de cuidado insurgente, dice ella, con una práctica política que surge de los cuerpos que aman, ¿sí? Y que se reconocen como parte de un común, ¿sí? Con otros. Una ternura, dice ella, que sostiene la vida cuando todo parece empujar hacia la intemperie, una ternura radical que no niega la rabia, sino que la acompaña y la vuelve potencia política. Y ella dice que esta ternura la hemos aprendido en las rondas de las madres, la hemos aprendido en los abrazos y en los cuerpos, sumo yo, pegajosos de la marcha del orgullo. La hemos aprendido también en la flotilla, ¿no? Y creo que algo de esto, algo de esta idea de ternura rebelde nos permite expresar aquello que sentíamos cuando veíamos abrir ese canal hacia Palestina. Y también pienso que esta ternura la conocemos en la mano de Darío, cuidando a Maxi. Digo, es todo, es parte, digamos, de estas tradiciones de lucha que nos encuentran más allá y más acá de nuestras identidades. Me encanta. No voy a decir nada más. Además, un gran debate, porque hay todo un debate sobre si el amor vence al odio, no caer en esa cosa, en esa rutinización de esa frase y otras, tipo como el odio, el amor no vence al odio, o bueno, cosas así. Como para debatir un rato largo. Me encantó la columna. Gracias, Cris, por sumarte. Voy a sumarle a los datos de la marcha de que me parece importante decirlo. del primero, que Discas, Orgullo Disca y la colectiva NDF van a estar concentrándose en 9 de julio y Avenida de Mayo entre las 15 y las 7 de la tarde, digo, para las personas en situación de discapacidad que quieran acercarse, pues un dato me parece que por ahí, si no va a pasar medio desapercibido, no está en la agenda. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y última frase que digo es, no en nuestro nombre, ¿no? Porque empiezan ahora con que en Palestina, si sos puto te matan. Digo, la causa de muerte de los putos en Palestina es Israel. Bien. ¿Sí? Totalmente. De los putos, de las tortas y de todo eso. Bien. Bueno, vamos a escuchar un temita, un pedacito de un temita y volvemos y nos ordenamos con la agenda y saludamos. Gracias, Cris. Gracias a ustedes. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, flamenco travesti. Los perros comen las sobras, las personas cocío. Y tú vas a comerme lo que tengo aquí escondido. Lo que tengo aquí escondido, que es un bosque muy frondoso. Los pelos de mi sumino. Putón, putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, verbenero. Putón, putón, putón, verbenero. Yo chupo los caracoles, yo chupo las oreos. Y yo te chupo la polla, aunque tú seas muy feo. Y como tú eres tan feo, vení, chupa mami el culo. Corazón, no me acuerdo cómo era la letra específicamente. Pero bueno, nos vamos con la agenda rapidito. Rápido. Está ya sucediendo el encuentro de rap político acá en el Olga Vázquez. Es jueves, hoy, ya vénganse. Ahora bajamos nosotras y nos quedamos ahí. Viernes, sábado y domingo. Pasan un montón de cosas. Googleen si quieren saber bien, métanse en el Instagram. Ahí van a ver el cronograma. Hay cantidad de cosas, todas buenísimas. Así que se vienen ya corriendo. Después tenemos el viernes, dos jornadas, la Facultad de Derecho en 48, 6 y 7, en simultáneo van a estar. Hay una que ya venía siendo organizada y se reprogramó, que tiene que ver con una jornada contra la reforma penal y la criminalización de las juventudes. Bueno, diferentes espacios, se va a pintar un mural, después van a haber algunas mesas debates, acérquense a partir de las 14. Y la última mesa es a las 18 y también en la Facu de Derecho va a estar sucediendo entre las 14 y las 16 niñeces y adolescencias trans, la protección especial del derecho a la identidad de género en los tiempos actuales, un poco para discutir el tema de la modificación de la ley que impide que las personas menores de 18 años que tienen identidades disidentes utilicen procesos de hormonización. Así que pásense, va a estar muy muy muy bueno. Después también el viernes, Galería Cósmico, organizado por el Fine Shirley y la Bombón, van a estar haciendo una jornada en 10 y 71. Van a inscribir para quienes quieran empezar a cursar el Fines el año que viene. También va a haber jornada de vacunación y testeo rápido, reparten módulos alimentarios y van a estar haciendo un censo de la ley de reparación histórica travestí. Bueno, nos vamos. Sí. Ya está. Gracias a Pablito, gracias a la radio. Nos vamos con señor Tomate Sertralina. Ah, bueno, nos vamos. Nos vamos así nomás. Nos vamos igual, poné algo, Pablo. Le agradecemos los diseños de los flyers a Santa Gobe, que sí, nos viene ahí segundeando. Salvando las papas. Y le dedicamos el tema que va a poner Pablo ahora que no sabemos cuál es. Bueno. Hablamos. Hay más agenda acá. El sábado y el domingo. Ya está, listo. Nos vemos. Besos. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Thank you. despertando todos los fantasmas que hay en mí, inventando cinco estrategias de normalidad, contagiando todo el universo con trastorno de ansiedad general. Quiero ser un planeta que no gire al revés, estar entre las venas de los que se sienten bien. Década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Desde el centro.